94.3 FM Río. 11:40 minutos de este domingo 5 de diciembre, último domingo del primer domingo del último mes del año. Por ahí uno se desencaja con la fecha, ¿viste? Bueno. Vamos a charlar un ratito con el doctor Cristian Bortolotto, presidente del Honorable Consejo Municipal. Un montón de títulos más, pero sería largo, ¿no? Por ejemplo, integrante del staff de este programa desde hace más de 25 años, como título. ¿Cómo estás, Cristian? Buen día. Hola, Marvel. Muy buen día. Muy bien, muchas gracias. Un saludo para vos y para toda tu radio audiencia. Una manera de titular las cosas que tenés, que has logrado, ¿no? Estar en este programa debe ser entre las más importantes, sin lugar a dudas. No. Indudablemente. Vos sabés, Marvel, que yo digo que hay cosas que a uno le sirven para hacer un clic en su vida y para abrir la cabeza. Y el haber podido participar junto con vos en este programa de radio, y a su vez también recuerdo en los programas de televisión. Ah, sí, sí. Con Oscar con su pizarra poniéndonos los segundos que nos quedaban para hablar, le permite a uno tener una visión diferente, porque yo creo que muchas veces, sobre todo la gente cuando participa en política, se cree que hay que hablar mucho para demostrar que uno tiene capacidad. Y no es de hablar mucho, hay que hablar justo y preciso. Y eso es lo que te posibilita la radio y la televisión, y sobre todo contar con gente, bueno, como vos, como Oscar, como un montón de otros participantes en la radio, y que te hace entender lo que la gente precisa escuchar y necesita escuchar. Pero mirá a dónde me llevaste. Mirá cómo la naturaleza se mete, ¿viste? Tenés un fondo realmente natural. Cantan los pájaros atrás tuyo. Gracias a Dios, la vida me ha permitido tener un patio con una vegetación enorme. Doy fe. Y en la cual hay un montón de pájaros que hace muchísimos años yo no veía. Ajá. Y por suerte, porque los chicos no usan más gomera ni rifles, y porque no hay tanto uso de pesticidas en la producción agropecuaria, han vuelto. ¿Qué sé yo decirte? Cabecitas negras, pájaro carpintero, que yo te juro que en mi niñez lo había visto acá en la zona urbana, mistos, palomitas, de todo. Y bueno, aparte saben que están en la casa del médico, ¿viste? Cualquier cosa que pase. No, y la verdad que es un cable a tierra el poder estar así en un espacio abierto con vegetación y bueno, ver de forma diferente la vida. Cristian, un año más que termina, y bueno, la idea era, más allá de un balance, una visión de lo que fue la tarea del Consejo de este año. Y bueno, primero arrancar por lo más cercano, una reflexión acerca del resultado de las elecciones, de cómo viste el tema electoral. Bueno, como vos decís, un año de trabajo legislativo que primero se fue modificando en base a la modificación de la pandemia, porque sí, la pandemia nos impactó a todos a nivel mundial, y el comportamiento que tuvimos que adoptar, sí, a lo que nosotros tomábamos como normal, bueno, nos cambió sustancialmente la vida. Sin duda. Y poco a poco el Consejo ha ido retomando a su funcionamiento como era antes de la pandemia, o sea, teniendo reuniones, recibiendo a vecinales, el mano a mano, que es lo que más nos gusta a nosotros, porque por ahí la virtualidad, la parte del nexo telefónico o las notas por escrito, demuestran formalidad, pero no te dejan palpar lo que uno necesita para saber la evolución. Claro. Y el resultado de las elecciones, yo creo que, bueno, que la gente expresó a través del voto popular lo que realmente uno ve. O sea, uno ve hoy, por suerte, un gobierno de acción, un gobierno que da respuestas obviamente que no puede dar a la totalidad de la demanda, porque eso no existe a nivel mundial, pero que ha empezado a transformar la vida diaria, lo que el corondino quería ver. O sea, quería ver algunas cosas como mejoras y avances en la localidad, obras que sí, muchas empezaron en una gestión anterior y hoy se culminan, pero que yo creo que justamente el darle la continuidad a las gestiones anteriores es lo que demuestra que un gobierno realmente tiene intenciones de progresar. Porque si uno dice, no, lo que hizo el anterior está todo mal y yo no lo voy a seguir haciendo, creo que es lo que la sociedad nos reclama desde hace muchos años. Bueno, lo hemos hablado con vos a lo largo de toda tu carrera política, y bueno, obviamente tu gestión se desarrolló, una de las pocas cosas palpables con respecto a tratar de pensar una Coronda para adelante, una Coronda con el futuro de Coronda, cuando un plan que mire hacia adelante y se continúe, digamos, un poco en la necesidad definitiva de esta ciudad de ponerse de acuerdo en para dónde vamos, ¿no? Bueno, vos fíjate, justamente vos me tocás, me metés el dedo en la llaga. Se va otro año más sin poder haber plasmado el plan base, que para mí no es un capricho personal, creo que es una necesidad sin que duda tenemos los corondinos, de sentarnos y entre todos ver cómo queremos que crezca la ciudad. Y fíjate que en forma aislada parte de ese diagnóstico se viene plasmando. Sí, es cierto. El semáforo en Ruta 11 y calle Mitre, el desagüe en calle Moreno, o sea, se van plasmando cosas, el cierre que se está haciendo hoy con el pavimento en el barrio norte. Creo que son todas cosas que uno, incluso durante la campaña, escuchó mucho los candidatos, por ejemplo, de hablar de empezar a hacer el adoquinado, y fíjate que yo esto lo vine tratando de implementar durante los 4 años de gestión, y siempre por una cuestión de recursos no lo pude llevar adelante. Pero es importante no es decir, fue idea mía, no. Fue idea de gente que trabajó proyectando, y eso es lo importante. El edificio del nuevo instituto creo que es fundamental para la ciudad. Estamos apostando a la educación, estamos apostando a un desarrollo cultural de la ciudad, a un crecimiento exponencial, que quien no lo visualiza realmente no entiende nada, porque lo que más hace crecer a una ciudad, sin lugar a dudas, es la formación, la educación y la cultura. Y esto que se haya podido llevar adelante, que el Instituto de Educación tenga este edificio, realmente a Coronda lo posiciona, pero muchísimo, muchísimo en el departamento. Vos sabés que hablando en la semana, hablando con, bueno, los tengo enfrente de mi negocio, en la puerta del instituto. Y realmente lo vi crecer, lo vi toda la obra completa. Hablaba con el director del instituto, el profesor Martínez, en lo que va a ser la oferta real que va a tener esto, ¿no? Que no tiene techo, porque semejante edificio nos da la posibilidad de pensar totalmente diferente en cuanto a la recepción de alumnos, más hoy por hoy en esta economía que tenemos, que cada vez es más cerrada, en donde, bueno, la gente que por ahí, hay un montón de gente que desearía ir a otros lugares, pero que va a tener la posibilidad acá de hacer un montón de carreras, y por qué no carreras universitarias, si es que se desarrolla esta cuestión que anda dando vuelta de traer alguna terminalidad universitaria que también se pueda seguir. Y mirando alrededor, a partir de una idea, a partir de una idea generadora como es la del instituto, se abre para la ciudad una cosa muy importante, que es la gente que va a venir a Coronda, no solamente los colectivos de ida y vuelta como es normalmente hasta acá. Coronda va a ser receptivo de gente que va a venir a vivir, de una masa estudiantil de que requiere habitación, que requiere comida, que requiere un montón de otras cosas, y una infinidad de posibilidades que se dan a partir, bueno, de una idea generada, que se llevó adelante, que por suerte se va a terminar de cumplir, y como es otro montón de cosas, en el simple hecho de poder plasmar una idea que andaba dando vuelta, y las autoridades que lo han visto, lo han apoyado y lo han llevado adelante. Marvel, yo creo que este quiebre que va a ser el edificio del instituto es como fue en su momento la vieja escuela normal formadora de docentes. Sin duda. Coronda vuelve a ser referencia a formación de docencia. Deja de ser el título de figurar en los noticieros cuando había algún problema en la cárcel. Empieza a ser noticia de ser formadora de docentes. Vos imaginate que la visión que se tiene de la ciudad cambia. No lo miremos solamente de lo económico, miremos todo el contexto que trae esto. Y hacia eso es lo que yo creo que uno tiene que apuntar cuando habla de qué ciudad queremos. Cuando se habla de que no se hace nada por el turismo, es cierto, es muy difícil, pero lo tenemos que asimilar primero nosotros. Sin duda. Porque si no, nadie... Es como, yo veo como cuando se habla del país, que se sale a ofrecer a capitales internacionales que vengan a invertir en el país. ¿Qué le ofrecemos? No. ¿Un país con una inflación que está proyectada a dos años a un 50%? ¿50 puntos de inflación? ¿Qué le vamos a ofrecer? Coronda es lo mismo, Coronda tiene que pensar qué ofrece para que vengan los capitales de inversión. ¿Qué ofrece para que la gente venga al turismo? Y eso lo tenemos primero que generar los corondinos. Y cuando el corondino se pone atrás de una idea, va y quiere crecer. Entonces, un gobierno municipal que proyecta una ciudad de forma diferente, que empieza a decirle a la gente, sí, hay otra posibilidad de gobernar, hay otra posibilidad de hacer cosas. De otra forma. Y la gente lo acompaña. Correcto. Lo acompaña y por eso se dieron los votos. Correcto. Los votos, una sin lugar a dudas, no solo, o sea, no voy a despreciar la postulación de los candidatos, sino que también tuvo mucho apoyo la gestión que está llevando adelante hoy la intendencia. Vos sabés que, pensando, perdón, si recién entras a la radio, estoy charlando con el doctor Cristian Bortolotto, presidente del Honorable Consejo Municipal y miembro emérito de este programa desde hace una eternidad. Estaba pensando justamente cuando en la semana cuando hablábamos de las posibilidades que genera el instituto, el nuevo edificio del instituto, la gente que va a venir, lo que es en sí el edificio con las comodidades que tiene. Decía, pucha, qué grande hubiese podido ser cerrar la idea del enlace ferrovial, ¿no? El Coronda Diamante hubiese sido... ¿Y sabes qué pensaba para adelante? Digo, 2023 nos va a encontrar con una intendencia en manos de Ricardo Ramírez, sin lugar a dudas. Yo no, particularmente no quiero comprometer tu opinión en esto, pero te vuelco la mía. Nos va a encontrar con una intendencia de Ramírez, que seguramente va a ser reelecto. Nos va a encontrar con una provincia que también va a ganar junto por el cambio en el 2023, no tengo dudas. Y nos va a encontrar con una nación que, ¿quién te dice que en una de esas no recupere Juntos por el Cambio en la presidencia de este país? Con una provincia de Entre Ríos en la que va a ser gobernador Rogelio Frigerio, que tampoco tengo dudas. Con una provincia de Córdoba donde también va a ganar Juntos por el Cambio, de la mano de Juez, de la mano de cualquiera de los chicos que están llevando adelante, la gente que está llevando el movimiento. Y con todo esto, ¿viste? Cuando se alinean los planetas, porque parece mentira, pero puede darse la gran posibilidad de que los planetas se alineen, y poder reflotar la idea del enlace ferrovial sería una cosa de locos. Te olvidaste un punto muy importante. Y me extraña de vos, porque vos sos un analista político. ¿Qué más tiene en estos dos años Coronda? ¿Cómo, perdón? ¿Qué más tiene Coronda en estos dos próximos años a nivel nacional? No, no, sí, la presencia de Victoria Tejeda en el Congreso, sin duda. No. Justamente. Iba ilvanando lo que nos faltó. Iba ilvanando lo que nos faltó. A ver, nosotros. Hoy vos estás nombrando toda la alineación de planetas y tener la posibilidad de tener un diputado nacional que trabaje desde allá, porque vos sabés que uno puede hacer muchas gestiones, pero que toda la cocina está en Buenos Aires. Sí, sin duda. Y toda la cocina está en el gobierno nacional. De tener el acompañamiento de una diputada nacional a un anhelado proyecto que es no solo de dos localidades, no es de Coronda, Diamante, sino que es de dos provincias con injerencia económica a nivel nacional. Esto tiene que llegar al Congreso, tiene que debatirse, y esto es una puerta que vamos a tener, creo, como posibilidad extraordinaria. Sin duda que sí. Y ojalá esto se concrete, porque eso, bueno, yo creo que sería el broche de oro que le terminaríamos de dar a nuestra ciudad en un anhelado proyecto, y que ojalá que algún día se concrete por la cantidad de personas, algunas que ya no están, que llevaron adelante este proyecto. ¿Sabés qué pensaba? No es lo mismo Busti de La Sota y Obeid que de Loredo, no sé, qué sé yo, Puyaro como gobernador de la provincia y Frigerio. No es lo mismo, no, para nada. Y vos sabés bien que las cosas que hemos hablado con los gobernadores cara a cara y las cosas que se dijeron cuando nos tocó hablar, cuando hemos estado personalmente con esto, y esto no hay que hacer referencia a nadie, sino que es una experiencia que tenemos en carne propia por haberlo hecho, por haber hablado con esta gente. No sé, poder levantar la bandera. No se me va a borrar nunca cuando nos dijeron es muy barato. Es muy barato, no, claro. Bueno, ese muy barato fue de debido. Sí, imaginé la plata que iban a robar. Bueno, no importa, viste, uno no, por ahí. No. Son anécdotas, claro. Y que deben quedar como eso. Sin duda que sí. Y que nunca debemos abandonar para nada las ideas y los proyectos, no importan los hombres que estén y que hayan pasado, sino que se sigan llevando adelante, que se proyecten y que uno tenga un horizonte, y eso es lo más importante en la política. ¿No sabes que está vigente la ordenanza esa? O sea, integramos la comisión todavía. Yo quiero aprovechar un segundito y mandarle un gran recuerdo. Indudable, uno hablar del enlace y no recordarlo a Aldo Bortolotto es como que no da. Y esto para la audiencia, nosotros lo llevamos encima, es parte nuestra, pero recordar a Aldo me parece importantísimo. O sea, no dejarlo afuera el recuerdo de Aldo Bortolotto en todo esto, ¿no? Obvio. Sin lugar a dudas. Otra que tenemos dando vuelta es la cárcel federal. Cárcel federal, viste, uno va pasando los años y, bueno, vos personalmente llevás con nosotros una parva de años, casi desde el arranque. No solamente que lo llevás en el aire con nosotros, sino del otro lado también, sabés los temas que hemos hablado. La cárcel federal fue un tema, un proyecto que salió de este programa. La cárcel federal fue una cosa que la gestamos, y no es para ser autobombo, sino que son las causas cuando nosotros empezamos, y vos recordás, a pensar en otro Coronda, allá atrás, hace 20 años, 25 años que pensamos a plantear una mejor Coronda, una Coronda para nuestros hijos, una mejor calidad de vida. Eran principios rectores, que han sido siempre los principios de este programa. Pensamos en la posibilidad, como mano de obra, del tema. Como inversión, como rueda de economía, de meter la cárcel. Y eso quedó ahí todavía dando vuelta. ¿Qué se sabe de eso? Mirá, Marvel, sé que en el tema, bueno, de la mano de obra directa no fue tan así, porque, bueno, las empresas, vos sabés que se mete la UOCRA de por medio, ahí se te complica. Pero el tema de... Hola. Sí, te escucho. Sí. El tema de los profesionales que... sí, está para llevar adelante, igual que creo que lo otro es que el personal, si quiere ser de aquí de la localidad, lo único que va a tener que ir a hacer los cursos de capacitación y perfeccionamiento a Buenos Aires. Como corresponde. Pero, y tiene que ser, pero también te abre la puerta a proveedores. Claro. La puerta que la cooperativa le pueda vender el agua potable, le pueda vender el gas. La gente que va a venir a vivir a Coronda, no solamente los chorros, porque obviamente esto te trae, ¿viste? Pero todo. A ver, pero yo lo mismo cuando escucho y se habla un parque industrial, muy bien. ¿Un parque industrial de qué? un parque industrial que procese fruta, extraordinario, porque nosotros ya estamos acostumbrados a la industria que procesa fruta. Pero un parque industrial que te use industria metalúrgica, que use elementos que por ahí sean contaminantes, como por ejemplo, te cito, en Esperanza, lo que es Meiner, la curtiembre, sí, da mano de obra impresionante, pero trae contaminación ambiental. Claro. O sea, nunca nada es 100% hacia adelante, siempre tiene algo de negativo. Está bien, pero sería lo mismo sin la empresa. Claro, pero uno tiene que trabajar en qué quiere, o sea, lo que vos decís, qué posibilidades le damos a las generaciones futuras. A mí me horroriza que te digan los chicos, y yo no tengo futuro, claro, yo no tengo qué hacer. Me voy. Nosotros tenemos que abrir ese abanico de posibilidades, y que no sea solamente el Estado, que sea la industria privada, que sea otros tipos de ingreso, en lo que se le permita a la juventud plantear un proyecto de vida sentado en nuestra ciudad. Y además, yo lo que veo que muchas veces te dicen, miran el horizonte muy lejano. Vos sabés que yo en los viajes que tuve cuando estaba como intendente, cada vez que hacíamos reuniones de gobierno a nivel de toda la provincia, si nos juntábamos en Santa Fe o en Rosario, los otros intendentes te decían, o los presidentes de comunas, te decían, yo tuve que viajar 4 horas para llegar a esta reunión. Claro. Yo tuve que viajar 3 horas, 6 horas, 2 horas. Y vos decís, pucha, yo estoy en un abrir y cerrar de ojo en Santa Fe y en un ratito más en Rosario. Coronda está situada sobre la autopista, sobre la Ruta Nacional 11. Estamos a casi 30 kilómetros del aeropuerto de Sauce Viejo, estamos a 120 kilómetros del aeropuerto de Rosario, estamos a 60 kilómetros del aeropuerto de Paraná. Tenemos una posibilidad de comercio, de salida exterior, de comunicación, de contactos, que no lo tienen otras localidades. Y es increíble que siempre reneguemos de nuestra localidad. Yo digo, nos falta entender y defender el terruño, y esto es proyectarlo, y esto es responsabilidad de quienes asumimos la responsabilidad política, y que no pasa por la dádiva, cuando muchas veces yo hoy estábamos hablando con otra persona de política, y yo le decía, bueno, el tener una relación con un senador o con un diputado no significa solamente verlo llegar con la billetera, es a ver qué puerta de gestión te puede abrir. Claro. Y eso es lo más importante, la gestión. Porque si vos tenés un problema en una escuela que hace falta un aula, no tenés que depender que venga con una chequera para una foto. Vos tenés que depender de la gestión que se haga en el Ministerio de Educación como y en el Ministerio de Economía, y venga esa aula como corresponde. Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar y defender. Por eso yo te digo que creo que la alineación de planetas, como vos decís, en el 2023 se puede dar y le puede servir a Coronda para proyectarse en el futuro. ¿Vos la ves? ¿Se pueden alinear los planetas? ¿Puede ser una posibilidad? ¿La ves así? Y yo, sinceramente, como viene evolucionando este último tiempo la política, te diría que sí. Te diría que Marvel, siendo inteligentes los políticos, que tienen que dejar de verse el ombligo cada uno y empezar a ver cómo se puede trabajar en conjunto, tanto a nivel local, provincial y nacional, yo creo que se alinean los planetas. ¿De Loredo, de Loredo, Puyaro y Frigerio? Sí. Yo lo veo realmente, lo que vos decís, gente con una visión totalmente diferente de la política, gente que ha demostrado gestión en política, porque yo recuerdo cuando estábamos con Maximiliano Puyaro, el Ministerio de Seguridad, todo lo que se nos dijo, lo que se nos criticó, y hoy, en 2 años, me remito a las pruebas. No, sin duda. De lo que vos busques del Ministerio de Seguridad, del ámbito que vos busques, que me digan cuánto mejoramos. Yo te puedo decir cuánto empeoramos. Pero es muy fácil hablar y después no hacer nada. Y en la gestión creo que se demostró a través de Maximiliano Puyaro. Yo lo conozco a Maxi como una persona realmente que proyecta futuro, que sabe sentar bases y negociar políticamente. Negociar no significa lo que muchas veces la gente entiende, que cree que es dinero. Negociar es poder, negociar es muy bien, yo a la nación le puedo acompañar en esto, pero la nación me tiene que acompañar en la provincia en esto. Eso es lo importante. Y creo que Maximiliano Pujaro, Frigerio, tienen esa forma de pensar, y que tenemos que alinearnos para trabajar en ese horizonte. Cristian, ¿qué te dejó el Consejo este año? Vos decías, de arranque tuvimos una tarea para la cual no estábamos acostumbrados, o algo por el estilo, que bueno, creo que nadie estaba acostumbrado al tratamiento de la pandemia. Esto nos agarró a todos, con lo que decididamente hay que inventar, sacar cosas de donde no hay, meterse en tema, ver cómo solucionar, un poco te agarra sobre la marcha y hay que seguir. ¿Qué te dejó este año? Bueno, a mí el Consejo, te digo, me dejó por momentos algunos, así como decís, al estar en pandemia, la imposibilidad de acciones a las cuales estábamos acostumbrados, y por otro lado me ha posibilitado de, cuando vos charlás con los concejales y que alguno te diga, bueno, yo en este tiempo he aprendido muchas cosas que a lo mejor las desconocía y que entendí cómo funciona la parte legislativa. Yo creo que el Consejo ha avanzado mucho y para bien, tanto con lo que es instalaciones, cuando arrancamos con Sergio Palermo, que consiguió el espacio para la secretaría, para sacar a la secretaria de esa entrada, que vos abrías la puerta y te chocabas con un escritorio con la secretaria, de tumbar esa pared que dejaba un recinto muy acotado en espacio, hoy hay un espacio mayor, de ahora ya tener la promesa y la disposición de los fondos para contratar la instalación de las cámaras con todo el sistema para que podamos empezar a hacer la transmisión en vivo de las sesiones ordinarias. Creo que el Consejo ha avanzado, ha participado y sobre todo le ha dado el acompañamiento al Ejecutivo en todos los temas que han sido necesarios para no perder tiempo, para estar donde tiene que estar. Y en esto creo que va siendo a la madurez, y esperemos que seguir de esta manera con los nuevos ingresos y que los concejales, bueno, se ayornen, participen, investiguen, porque es muy importante el trabajar fundamentado, como corresponde, sobre las normas que están y sobre las que hay que actualizar. ¿En qué tiempo prevés que estén, bueno, en el caso de los, te hablo de los concejales nuevos, los que van a asumir dentro de unos días, obviamente ellos van a empezar su tarea legislativa el año que viene? Y No, empiezan. No te olvides que el Consejo hasta fin de año trabaja está bien, con sesiones ordinarias, y luego, por más que tenemos el receso hasta marzo, el Consejo a lo sumo cierra en enero, generalmente acompañando al receso administrativo de la municipalidad, y luego los concejales seguimos participando, reuniendo. Está bien, es más, puede haber alguna extraordinaria, pero digo, en la forma normal de trabajo, digo, hay un tiempo sí, determinado que le lleva a la persona a imbuirse de lo que es el trabajo del Consejo. Dice, bueno, el caso de Ábalos viene del Ejecutivo, medianamente está en tema, Boglic va a tener que entrar en tema, el caso también de Suraski también va a tener que entrar en tema. Eso te lleva un tiempo, no menor. Sí, por supuesto. Yo creo que la gente tiene que entender lo que muchas veces se ve desde afuera como que se pierde tiempo. El Consejo tiene realmente mucha tarea interna que no se ve, y esa tarea significa investigación para no meter la pata, para buscar leyes y ordenanzas basado en lo que uno quiere trabajar, y eso te lleva a una dinámica, y luego, sin lugar a dudas, una dinámica también de negociación interna cuando vos querés que un proyecto se trate y se trabaje. Te doy un ejemplo: el proyecto que quedó en comisión para seguir trabajándolo es el proyecto de la modificación de la circulación de la traza de calle España, en la cual uno tiene que investigar, buscar antecedentes, no hacerlo por capricho, no decir, no porque a la gente le queda bien o porque no, porque al vecino hasta ahora le gusta estacionar así. O sea, uno tiene que fundamentar cada trabajo, y esto, a medida que uno va tomando la dinámica, se le hace más fácil. Obviamente yo creo que a los dos concejales que vos decías que no han tenido tanto contacto ni con el Ejecutivo ni el Legislativo, le va a llevar un tiempo que nunca es menor a por lo menos a 6 meses, por más acompañamiento y asesoramiento que tenga. Sin duda que sí. Bueno, de cualquier manera, uno prevé para el año que viene medianamente un año, si se quiere, tranquilo, digamos, un año para poder trabajar. O sea, no es un año electoral, es un año un poco más tranquilo, es un año más, con más posibilidades de un debate constructivo. Van a trabajar prácticamente en mayoría, ustedes junto por el cambio trabajan en mayoría, o sea, tienen 3 concejales. No sé para dónde va a ir a parar la presidencia, pero creo que también va a quedar ahí. Van a trabajar por primera vez con un justicialismo, con un solo representante. O sea, es un consejo diferente. Sí, totalmente diferente lo que vos decís. Yo decía, no recordaba, por lo menos creo que... No me consta. A mí no me consta. Volvió a la democracia que el justicialismo tenga un solo concejal. Correcto, hasta raro, te digo. Sí, suena rarísimo. Creo que, o sea, esto tampoco debe ser tomado como, yo creo que si uno trabaja democráticamente no tiene que ser abusivo de porque tenés la mayoría o porque podés tener el doble voto, hacer las cosas como a vos se te ocurre y no escuchar a los demás. Yo creo que todo lo contrario, te permite trabajar mucho más democráticamente, defendiendo ideas y proyectando como tiene que ser. O sea, yo siempre digo que uno debe ser respetuoso de la opinión de cada uno, pero sin lugar a dudas que lo que vos decís, trabajando en bloque te da una, no sé si tranquilidad, pero te da una perspectiva diferente, pero a veces multiplica la responsabilidad. Es decir, a ver, obvio, acá no tenemos posición, acá prácticamente no tenemos posición. Entonces, bueno, trabajás en tándem, ejecutivo y consejo, y la responsabilidad se multiplica. Mira, el otro día que tuvimos una reunión en la cooperativa, yo le decía, qué macana que cuando se hizo el único debate que hubo para los candidatos, no se tocó a fondo el tema de la cooperativa, porque es importante saber cuál es el pensamiento de cada uno, cuál es la intención, cómo piensan trabajar, qué opinión tienen. O sea, lo mismo pasa muchas veces, sin lugar a dudas, cuando uno tiene que tocar temas difíciles como es la tasa municipal, cómo son los servicios, cuáles son las obras prioritarias, porque viene el fondo de obras menores y vos decís, bueno, el intendente propone algo y el consejo lo analiza. En este caso, bueno, al tener, lo que vos decís, al tener una mayoría del mismo partido, se posiciona de una forma diferente, pero también no llevarlo en forma prepotente, sino decir, bueno, a ver, lo debatimos, lo trabajamos y consensuamos porque hacia este horizonte el intendente plantea la ciudad. Y eso es lo importante. ¿El intendente tiene que plantearla la ciudad? ¿Te parece que la tiene que plantear él? Bueno, yo creo que el intendente tiene que mostrar su intención para que luego en el debate con el consejo, con todas las fuerzas que pertenecen a la ciudad, se trabaje sobre este tema. Yo siempre digo que, por ejemplo, yo lo terminé acompañando porque no quería ser un obstáculo, pero lo mismo en su momento yo decía, ¿por qué en lugar de hacer todo el barrio Estrata con ripiado, no le hacemos 2 cuadras de pavimento? Vamos avanzando, vamos hacia un espacio como corresponde, porque si no, vamos para adelante y para atrás, y es lo que uno no quiere volver a repetir. Uno ya lo cometió a los errores, no los tiene que volver a cometer. Muchas veces el vecino, en su ansiedad de querer algo ya inmediato, por ahí no logra ver el horizonte, Y yo digo que vos fíjate que los intendentes que en su momento fueron criticados, yo recuerdo a Victorio Sodero cuando se lo criticaba mucho en su momento, por ejemplo, cuando nace la idea de la cooperativa, decían, ¿para qué agua potable si en Coronda tenemos un agua extraordinaria? Y hoy nadie te quiere tomar el agua de perforación. No, bueno, y con el edificio de Concerco pasó lo mismo, y con un montón de cosas, siempre cuando vos proyectás para adelante tenés más contra que a favor, porque claro, la gente no lo ve. Pero tenés que apuntar a qué proyección de ciudad, hacia dónde la queremos llevar, y enseñarles a todos cuál es el objetivo, cuál es el horizonte. Y ese es el trabajo que debe hacer, sin lugar a dudas, el intendente, con el apoyo del Consejo y con el apoyo de las instituciones. El apoyo y el acuerdo, indudablemente. No, sin duda, yo creo que una comunión hace que las cosas sean más fáciles, sin lugar a dudas. Yo coincido con vos en el planteamiento de que esta realidad que está planteando este Ejecutivo, bueno, ha sido diferente al resto y que estamos en presencia del mejor Corón de la historia, a mí no me cabe en duda. Y vamos a seguir construyendo esto, ¿no? En la medida que se tracen acuerdos, y de cara a un 2023 que arrancamos esto hablando de una gran posibilidad que se puede llegar a dar, para lo cual hay que trabajar, cada uno desde su lugar, creo que cada uno desde su lugar, por una idea que se puede transmitir para trabajar en aras de que la cosa cambie, que los planetas se alineen y ver las posibilidades que nos pueden dar esos planetas. En definitiva, para lo que nos toca en nuestra tierra, que es esta, digo, tenemos la posibilidad de crecer en un ambiente que va a ser, no te digo favorable, no va a ser una escribanía del Ejecutivo, el Consejo, pero no se van a plantear grandes disidencias, digo. Sí, en eso coincido con vos. Uno trata de, tiene que acompañar el rumbo y lo que ve que está desviado, hacerlo, informarlo correctamente para que se corrija y se vaya hacia lo que uno realmente está deseando de la ciudad. Cristian, te agradezco un montón la charla de hoy, de corazón deseo, bueno, obviamente una gestión nueva a partir del 10, un año legislativo nuevo, una experiencia más a los tantos años que tenés de política en la ciudad, y bueno, de paso, no sé si a lo mejor charlaremos antes de la fiesta, si no es así, ya entramos en esa época del año, aunque nos parezca mentira, que hay que desear felices fiestas para vos, para la familia y para todos los que te rodean. Bueno, muchas gracias, Marvel. De cualquier manera, vamos a tener un saludo seguramente. Yo creo que sí, pero por la duda, ¿viste? ¿Qué es eso? Me sorprendió un cliente en la semana que cuando se despide, digo, me dice, felices fiestas. Digo yo, ¿qué pasó? Es increíble cómo este año se nos fue, bueno, igual que el año pasado. Yo creo que esto de estar encerrado nos consumió tiempo. ¿Qué te parece? Y hoy nos cuesta, incluso te diría en lo personal, a mí volver a estar ante muchas personas es como que esa dinámica de tener las relaciones sociales en cantidad. La exposición. Es como que a uno le cuesta, claro. La exposición, la exposición te cuesta. Porque nos encerramos, ¿sabes? Nos volvimos ermitaños y es como que estábamos cómodos dentro de nuestra casa. Sin y ahora duda. Hay que volver a salir. Hay que salir. Cristian, te agradezco de corazón, obviamente pensando en un 2022 que va a ser bueno pensar en que se pueden hacer cosas y si, como siempre dijimos, mejoramos la calidad de vida en todos los aspectos, cada uno desde su lugar y como sea, en lo que haga, en buena hora. Sí, por supuesto, Mar, por supuesto, ojalá así sea. Gracias por estar. Un abrazo. Y hasta la próxima. Charlamos con el concejal y presidente del Consejo Deliberante, el doctor Cristian Liberán, de Bortolotto. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.